cifras una vez conocida la inflación. El IPC de octubre baja 9 décimas. El gobierno tiene que tomar las previsiones del Banco de España una contracción de 2 décimas. Que va de frente dándote la espalda. En su mirada falta confianza. Y con el tiempo se han quedado en nada, nada. Y sientes cómo se vuelve todo diferente. Las cosas van cambiando lentamente. Desigualdad gobierna en el presente. De repente, yo no quiero ser un aliado más. Siguiendo las normas de la sociedad. Ni un muñeco fácil de manipular. Soy transparente, siempre de frente. Me mantengo al margen de la idealidad. De corruptos faltos de sinceridad. No soy la veleta que se moverá. Siempre a las anchas del presidente. Ya no tienes nada. Ya no tienes nada. Mienten, jugando vilmente con esperanza. Inclinan hacia un lado la balanza. Y en unos años te verás sin nada. Nada, y pierdes los bienes que ganaste honradamente. Con el sudor y esfuerzo de tu frente. La crisis llega destructivamente. Es inminente. Yo no quiero ser un aliado más. Siguiendo las normas de la sociedad. Ni un muñeco fácil de manipular. Soy transparente, siempre de frente. Me mantengo al margen de la realidad. De corruptos pactos de sinceridad. No soy la veleta que se moverá. Siempre a las anchas del presidente. Ya no tienes nada. Ya no tienes nada. Yo no quiero ser un aliado más. Siguiendo las normas de la sociedad. Ni un muñeco fácil de manipular. Soy transparente, siempre de frente. Me mantengo al margen de la realidad. De corruptos faltos de sinceridad. No soy la veleta que se moverá. Siempre a las anchas del presidente. Tú no quieres ser un aliado más. Rompe con las reglas de la sociedad. Únete a la gente que quiere luchar. Soy transparente, todos de frente. Tú no quieres ser un aliado más. Rompe con las reglas de la sociedad. Únete a la gente que quiere luchar. Sé transparente, todos de frente. Ya no tienes nada. Ya no tienes nada. Nada.